de día, hasta las 9, en Del Plata. Ayer por la tarde, casi noche, en realidad, volvíamos de dar una charla con mi señora y pasamos por frente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que permanece tomado, en función de que ahí se han recortado las posibilidades de los ingresantes, de gente que ya había concursado, que ya había sido aprobada como becaria del CONICET, entre otras cosas, ¿no? Y que ahora el gobierno le da la novedad de que no van a ingresar. Y les dice cosas terribles, ¿no? Que se busquen actividades de otro tipo. A ver, les plantean que vayan a lavar los platos, pero de manera menos brusca. Lo que aprendió la derecha neoliberal en Argentina de los 90 para acá es que hay cosas que se pueden decir de otro modo, pero que elementalmente y funcionalmente son exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo recién estaba releyendo algo que publicó un científico ganador del premio Hussey, que es Ezequiel Adamowski, y él nos compartió una declaración que hacen todos los ganadores del Hussey, ¿no? Que, la verdad, voy a rescatar por su coraje, por su valentía, pero aparte porque los científicos en la Argentina, en aquellos momentos cruciales de la historia, siempre han marcado la diferencia. Lo hicieron con el Longaniato, ¿no? Hay algo de la disciplina de la investigación que implica siempre correr los límites de lo establecido. No hay investigación posible si no cuestionás lo que ya está, lo que existe. Eso a la derecha le cuesta comprenderlo, le cuesta mucho, porque básicamente la derecha es conservadora, y es decir, defensora de lo establecido, defensora de lo que está. Siempre hay una tensión ahí entre la ciencia, la tecnología, los científicos y los poderes conservadores, los poderes fácticos de la sociedad. Quizá el ejemplo ustedes lo tienen más claro, el más extendido. Hay muchos, ¿no? Pero yo lo digo, Paenza, Adrián Paenza, rápidamente entienden de lo que hablo, ¿no? Adrián Paenza es alguien que también cuestiona y ha cuestionado fuertemente, desde lo suyo, de las matemáticas, esa idea oscurantista que estaba vinculada a la enseñanza de los números, ¿no? Y ha desafiado pedagógicamente la forma en que eso se comunicaba, y ha tenido programas de televisión y ha hecho popular algo que para algunos era imposible, que es precisamente la matemática. Pero estoy quizá mencionando al más conocido, y quien ha tomado la voz cantante también de la defensa de la inversión en ciencia y tecnología y de todo lo que se ha hecho en los últimos años en la Argentina sobre eso. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, si no se agrega ciencia y tecnología, es imposible que agreguemos valor a las cosas que producimos los argentinos, ¿no? El salto exportable, que muchos dicen, bueno, el salto, ¿cuándo Argentina va a exportar? No se logra bajando retenciones, simplemente. Se logra agregando valor a las cosas que producimos. Y ese agregar valor implica avances en el conocimiento, en la ciencia y la técnica. Y para eso, el que tiene que estar allí fomentando, bancando, invirtiendo, es el Estado Nacional. Los privados, si lo hacen, lo van a hacer muy puntualmente, para hacer, como a veces aparece, alguna crema, algo para algún laboratorio importante, o desde el INTA, que también ahí tiene muchos científicos, pero focalizado en lo que va a ser el cultivo intensivo. No, necesitamos también agregarle valor para producir sobre lo producido mayor riqueza. Y para eso necesitamos gente que piense y que desafíe lo establecido. Necesitamos gente que se plante como se están plantando estos becarios y los trabajadores de la ciencia y la tecnología allí en el ministerio, tomando el lugar y exigiéndole a Lino Barañado que sea Lino Barañado. Porque es increíble lo que ha sucedido, ¿no? El ministro de Ciencia y Técnica del proceso más exitoso de inversión en el área fue Lino Barañado. Y sin embargo, Lino Barañado es el ministro de Ciencia y Técnica también, pero de Mauricio Macri, que hace todo lo contrario. A veces, cuando le reclaman autocrítica a Cristina Kirchner, yo digo, ¿por qué no le reclaman autocrítica a personajes así, que al fin de cuentas defendían una cosa hace un año y hoy hacen exactamente lo inverso? Hay que ser el ministro de la mayor inversión en ciencia y tecnología y, a su vez, el ministro del recorte en ciencia y tecnología. Es curioso lo que pasa, ¿no? ¿Por qué no le piden autocrítica a él, a algunos de los que son del club de la autocrítica? Pero quería decirles que los ganadores del premio Hussey ayer fueron citados a la Casa de Gobierno, ¿no? Estuvieron junto al jefe de gabinete, Marcos Peña. Y se plantaron, che. Y se plantaron y rechazaron los recortes. Y le exigieron que cumplieran las promesas de campaña. Es muy fuerte esto, ¿eh? Es muy fuerte. Esto hubiera sido tapa de diarios en cualquier país del mundo, menos en la Argentina, ¿no? Que la tapa del diario principal de la Argentina, o el más vendido, vamos a decirlo así, es el crimen de García Belsunce. Que a todo esto parece que no la mató nadie. Acá, tipos que son premiados, consagrados en lo suyo, van a la Casa de Gobierno, se reúnen con el segundo hombre más importante en materia institucional de la Argentina y les dicen, dejen de recortar la ciencia y tecnología y cumplan las promesas de campaña. Es muy, pero muy fuerte, ¿eh? Ahora, mire lo que son los cínicos. Pues este es un gobierno de CEOs, es un gobierno de ricos, como muchos dicen, pero sobre todo es un gobierno de cínicos. Entonces los cínicos, que estaban sentados del otro lado de la mesa, eran Marco Espeña y Lino Barañao, les dijeron que no había recortes de ningún tipo. Así como lo escuchan, ¿eh? Adelante de los premiados. Dijeron, no, se equivocan, no hay recorte de ningún tipo. Barañao, el día anterior, le había dicho que sí, que había recortes. Y les explicó las razones de los recortes. Esto lo dice Adamowski y a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque no se les permitió hacer uso de la palabra. Hablaron solamente el jefe de gabinete y Barañao. Pero no se le permitió el uso de la palabra a los premiados. Es decir, yo te reconozco en tanto y en cuanto vos te censures, te autocensures o no digas nada, digamos, sería. Antes, estos premiados, les recuerdo los premios USEI son los más importantes a la ciencia y técnica aquí en la Argentina, se reunieron con autoridades del Ministerio de Ciencia y Técnica. Y les informaron desde el Ministerio, y dice, bueno, todos queremos que haya más fondos para la investigación, pero que en realidad había que adecuar el CONICET a las necesidades de la sociedad. Escucharon bien, ¿no? Como si las necesidades de la sociedad estuvieran disociadas de lo que implica la inversión en un área que agrega materia gris y por lo tanto valor a las cosas que nosotros producimos. Hay algo ahí, hay algo de incomprensión en el fondo. Y claro, porque ¿qué interés puede tener Mauricio Macri y su proyecto de país en que la inversión de los argentinos vaya en un sentido que genere mayor riqueza para generar también mayor reparto? No va por ese lado. Si fuera por Mauricio Macri, que la ciencia y la tecnología o las novedades o las innovaciones tecnológicas vengan de afuera, ¿tá? Y que vengan en formato de celular, si es posible. Porque al fin de cuentas, cuando nosotros compramos eso, ¿qué estamos comprando? Materia gris e inversión tecnológica de otros países, que se la financiamos nosotros con la compra. Pero cuando tenemos que financiar lo propio, pareciera que esta no es la idea. Bueno, la cuestión es que en esa reunión le dijeron que se tenían que convertir los científicos en Argentina, que se dejen de molestar con esto de querer investigar y qué sé yo, que tenían que adecuarse a las necesidades y que se tenían que convertir en emprendedores. ¿Escucharon bien, eh? En emprendedores los quieren convertir. Que sean empresarios, le dijo. Mire, háganse su currito particular, sáquense un quit, sáquense una boleta y van, tocan la puerta en cualquier laboratorio. Y dice, no, necesito un científico acá para algo. Eso es lo que le está proponiendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, dirigido por el ex ministro Cristina Kirchner y actual de Macri, Lino Barañao. A los científicos, a nuestros científicos, a los que repatriamos, a los que le dijimos durante todos estos años que se queden acá porque los necesitamos. Ahora le están diciendo todo lo contrario, váyanse, háganse emprendedores, ganen su propia plata, y si pueden, dedíquense a otra cosa porque es inútil lo que hacen. Y esto para los tipos que hacen ciencias duras. Ahora, cuando termina la reunión, un grupo, que eran dos de los premiados, habían sido premiados en disciplinas humanísticas. No habían sido premiados en ciencias duras, disciplinas humanísticas. Y dicen que los funcionarios, no dan los nombres acá, dice, pero los funcionarios, las autoridades, dice aquí el texto, respondieron con una clásica palmada en el hombro. Y le dijeron, sí, claro, las disciplinas humanísticas también son importantes. Claro que sí. Claro, ¿qué le va a importar la historia a un gobierno como este, que es un gobierno que se empeña en borrar lo sucedido y en borrar su propio pasado? Porque si hubiese historia en este país, y esa historia fuera recordada día a día, sabríamos que Macri es Macri, no es Mauricio. Y que Macri es un apellido vinculado a los mayores desfalcos de la historia argentina. Y si tuviésemos historia, porque por eso ellos no quieren profundizar sobre esto, también sabríamos que el modelo agroexportador, que está proponiendo buena parte de este modelo en el gobierno, es un modelo que tiene una insuficiencia básica, y es que no genera las condiciones para que pueda vivir la totalidad de los argentinos, a lo sumo la mitad, y en el mejor de los casos. Y que por eso hay que agregar valor e industrializar aquello para lo que tenemos facilidad de producir. Ese es el desafío, esa es la lucha entre modelos, es lo que se viene dando hace 200 años, si se quiere, hace un poquito menos, pero que en los últimos años, en los últimos 12 años y medio, y sobre todo a partir de lo que fue la crisis del campo, quedó muy expuesto. Un modelo de país que trata de combinar lo que naturalmente nace con la producción industrial, a través de la ciencia y la tecnología, y otro modelo de país que lo único que quiere es aplicar la ciencia y la tecnología puntualmente para aquellos que producen commodities o producen granos o producen vacunos o producen lo que sea, digo, pero que está aplicado y focalizado para que se enriquezcan ellos, no para la sociedad en su conjunto. Bueno, quería decirles eso porque yo creo que, entre otras cosas, este es un año perdido, ya lo han escuchado varias veces, pero es un año perdido por varias cosas. Entre otras cosas también por esto, el retroceso que implica, en materia cultural, que un ministro que decía una cosa hace un año y diga lo contrario. En materia económica, que la inversión que se hacía hace un año y esté cuestionada y que en realidad haya recortes en el presupuesto de ciencia y tecnología. Y también, en materia institucional, que premiados con el mayor galardón que tiene la ciencia y tecnología en el país, se planten en la Casa Rosada y les digan que por favor paren con los recortes, que lo que están haciendo es equivocado, y que eso no salga a ningún lado. Si eso no es una pérdida, si eso no es un retroceso, si ver hoy que pibes que tendrían que estar estudiando, y pibes digo porque son jóvenes, estudiando, tendrían que estar haciendo lo que saben hacer, que es quemarse las pestañas para poder aportar a la sociedad su conocimiento. Tienen que estar tomando el Ministerio de Ciencia y Técnica que construyó Cristina Kirchner. Porque ese Ministerio de Ciencia y Técnica, donde antes estaba la bodegas Yol, lo construyó Cristina Kirchner. Tienen que estar tomando ese lugar para que alguien los escuche. Porque este Estado no escucha. Porque este gobierno no escucha. Porque no solamente es un gobierno de CEOs, de cínicos, de ricos. Es fundamentalmente un gobierno de gente ignorante y sorda. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos...